¿Qué tal, amigos y amigas? Comenzamos este nuevo año 2023. Ha sido, pues, una recta final bastante triste, ya que nos han dejado dos grandes conocidos de quien te habla. Uno a nivel de promotor, manager y también muy conocido por todos los músicos de España, como era Marquitos Blanco. Y otro, no menos tampoco importante, como era Fernando Sopena. Este segundo tenía la bodeguita de Sopena. Y deciros que ha sido siempre un punto de encuentro de todos los heavies de Barcelona. Estaba ubicada en el Clot. Y bueno, yo también asistía cuando era más joven, allá cuando íbamos al Guaguanco o íbamos por la zona de Glorias y demás. Por eso hoy este programa está dedicado a este 204 en la memoria de Marquitos Blanco y Fernando Sopena. De verdad que nos unimos a la tristeza, a ese desconsuelo que tenemos, porque cuando alguien se va que quieres, duele mucho. Me uno a vosotros, amigos y amigas, y desde este Hora del Rock, repito, reitero, programa dedicado íntegramente a la memoria de Marquitos Blanco y Fernando Sopena. Así comenzamos con esta música de este grupo también muy reconocido. Sacó el disco en el primero del año del 22, los suizos Crystal Ball, y aquí está colaborando nada más y nada menos que Ronald Romero. Este Call of the Wild. Bueno, pues deciros de que también tenemos noticias alegres o también más optimistas. Chris Boltendan, el cantante de la banda Gravedigger, ha lanzado un proyecto nuevo, un producto nuevo, una formación en solitario llamada Chris Boltendan Steelhammer. La gente que ha escuchado este grupo le recuerda mucho, pues, a Metal Charge y a mucho Power Metal. En el próximo Hora del Rock te prometo que te pondremos, porque estamos ya esperando ese lanzamiento que llega a nuestras manos, de Chris Boltendan y los Steelhammer. Vamos a irnos ahora con el nuevo disco hasta la fecha de la banda alemana y este Night of Jerusalem, Gravedigger. In the heat of the este me recuerda muchísimo a ese Night of the Cross del año 98. Esto es lo último de ellos, escuchando este Symbol of Eternity, que se lanzó también en el 2022. Este año pasado ha sido muy importante en material, ya que hemos tenido grandes discos, grandes formaciones, sorpresas infinitas. Y bueno, a ver cómo se porta este 2023. De momento, en conciertos, en festivales, va a ser demoledor. Se puso a la venta en el mes de agosto 2022. Los Gravedigger y este Symbol of Eternity. Atención amigos y amigas, vuelven la banda canadiense Sword con este nuevo título 3-3. Sí, sí, el grupo mítico de aquel Runaway y aquel disco llamado Metalized. I am coming. Metal de verdad, este bueno. Red Hughes a la voz, inconmensurable aún a la edad que tiene. My Plan, My La Rock y Dan Hughes. Este grupo tiene publicado 3 discos, pero vaya 3 discos. Año 86, el Metalized. En el año 88 publicaron el trabajo Sword Dream. Y ahora, en este casi en recta final del 22, lanzan este 3. Para que se vea, amigos y amigas, que el heavy metal está aún en vigencia. Y aparte, las grandes glorias vuelven a sonar en esta ola del rock. Sword. We'll be right back. Y vaya, vaya, seguimos en Canadá. Con esta mujer que para muchos ha sido siempre un sex symbol. Lee Aaron, el nuevo disco. Y esta canción bastante, bastante vacileta. Rock Baron Revolution. It's a mental wasteland. It's the weapon in your hand. Uncle Billy gets a grandstand. A shotgun in him. La hora del rock. America, the promised land. Rise up, rise up, said the man. It's a rock revolution. Emotion detonating sleep device, where information has a price, and any power can roll the dice. Hey daddy, who you gonna gaslight to rise up, and fight? It's a rock revolution. Ha hecho de todo, heavy metal, hard rock, hasta música jazz. Rock Baron Revolution, Lee Aaron. Las 21 y 18 de este martes, rockero como siempre en el grupo de emisoras AMSC. Tenéis, amigos y amigas, lo nuevo de Elisa C. Martín, cantante de power metal, que ha estado en bandas como Dartmoor, Dreammaker o Fairyland. Goodbye. grabación y mezcla y mastering se realizó en los estudios Mix Unlimited de Los Ángeles, en California, por el productor Damien Reinout. Bandas como Fear Factory, Dragon Force, Baby Metal, Wild Farasi son trabajos que ha estado ahí la mesa de mezclas en la producción. Nothing Without Pain, así se llama el nuevo disco de Elisa C. Martín. En solitario, también estuvo con el grupo francés Anka. Y como guitarrista tenemos a Bill Hodgson, que ha sido guitarrista de bandas como, por ejemplo, Doro, Udo de Schneider, o John Oliva, y bandas como Transiberian Orchestra, Cycle to Cycle o Nortail. De Göteborg, lo que es la zona, por supuesto, de Suecia, nos llega este producto de ex componentes de In Flames. Niklas Englund, Peter Iber, Michael Steen, este cantante de Dark Tranquility, Jesper Stromblad, que me fue guitarrista de los Hammerfall, y Daniel Subenson. Este grupo que, bueno, suenan muy bien, llamados así, de Halo Effect. Aquí tenemos la edición japonesa del disco llamado el primero de la formación, Day of the Lost. Número 1 en Suecia, en Inglaterra el número 10 en ventas. Han sacado de este trabajo diferentes singles, como son los siguientes: Sound of Mind, Feel What I Believe, Day of the Lost y Nestle's End. En esta hora del rock escucharás de todo tipo de estilos que están y estarán siempre en el mundo del rock. Desde hard rock, desde melódico, a esto o más fuerte. De Halo Effect. Estás escuchando La Hora del Rock. Con Paco Jiménez. We'll be right back. la formación Pólvora. Desde Valencia, integrantes de tres partes de la banda Ushuaia, dos de 13 millas, dos de Capitán Booster y la voz de Jolly Joker. Van a estar eminentemente en Valencia, en Zaragoza, en Barcelona, en Avilés, en Orihuela, en Bilbao y en Madrid. Pólvora, un grupo que apuesta por el hard rock hecho en español, cantado en el idioma de Cervantes. Espacios en blanco, espacios metaleros, la hora del rock. I think I'm gonna say, oh, I'm running from the flame, release me from the pain. Seguro, amigo y amiga, te vas a sorprender quién es el que está sonando en este momento en la hora del rock. Guitarrista de los Europe, en solitario John Naron, cantando él, tocando la guitarra y componiendo las canciones con este Colin. A mí a veces me recuerda al mismísimo Camaleón, a David Bowie cantando. Bueno, y como lo sabes, te he dicho anteriormente, esto es una montaña rusa de sensaciones musicales, por supuesto, claro que sí. Vamos a irnos con algo de Cañita Brava, es lo nuevo de los griegos Rotting Christ. Yeah.

En París, en Francia, en el año 50, y es Jacques Starr, un guitarrista muy reputado que vive en las Américas y fue como máximo responsable del éxito de Bridging Steel. Al final, David Face y el propio señor Jacques Starr acabaron de malas. Y luego pues él ha hecho diferentes historias musicales como esta que escuchas en este momento. Bonnie Star, Jack Star. El llamado, el tema en cuestión de hoy, I am the sinner. Yo soy un pecador. Passing to now, far Fly en V blanca con ese rubio de oro, como le decíamos allá por los 80, la radio Michael Schenker y este Universal, cómo no, con el cantante de moda, ¿no? Ronald Romero. Este Emergency, emergencia. Esta música de fondo, os diremos que estamos encantados de la repercusión que está causando Destriparrock. Estamos preparando nuevas entrevistas, todas interesantísimas. Y te recuerdo que estamos en YouTube los sábados a las 20 horas. Si quieres conocer a ese músico, a ese portadista, a ese promotor, a ese manager, pues tienes la cita en Destriparrock. Una entrevista diferente a lo acostumbrado. Recuerda, Destriparrock. Destriparrock, todos los sábados a las 20 horas. En tu canal de YouTube, búscanos en Destriparrock Paco Jiménez. Conoce más de cerca al músico, sus miedos, sus inquietudes, sus ilusiones. Ya sabes, todos los sábados, únete a Destriparrock. Recuerda, estamos en YouTube. 20 horas Destriparrock. Y esta gira se cancela hasta nueva fecha, nuevo horario y nuevo aviso. Los señores One Desire, con esta canción que fue un número uno en AOR y rock melódico, venían junto a Butterfly Tribe. De momento la cosa queda en stand-by. Te ponemos una canción en directo desde su país, desde Finlandia, con este Heart. Ellos, One Desire. Yeah. llamado Life in Silky. Ahí tenéis la magia del directo de One Desire desde Finlandia. Portada muy horrenda, tengo que decirlo, pero vaya material había dentro en aquel año 86. Los How, los Halcón, con David Tolley a los teclados, Doug Mark a la guitarra y bajo, David Fellow a la voz, Max Sorum batería y Steve Ayola a los teclados. Este grupo tiene una imagen muy glamusera, pero sus temas eran en la onda Dio, en la onda hard rock, muy también un poco a los Lizzie Borden. Y esta canción, pues vamos a dedicársela a una persona que le encanta el heavy metal, Mr. The Mountain King, Sergio Arroyo, para ti, amigo. Lo prometido es deuda. Es un grupo que tuvo muy mala suerte a nivel de promoción. De hecho, la portada no hizo mucho favor a que la gente comprara el disco, pero ahora, en este nuevo milenio, es un disco muy cotizado, este de los How. amigos y amigas, vamos a irnos a un clásico Hora del Rock, a un clásico que estoy seguro más de uno va a cantar a viva voz, con el pulmón a tope. Un tema que estoy seguro va a encantarte tanto a ti, amigo, como a ti, amiga. Clásico del programa. Clásico del programa. Claro que sí, de ese Sin After Sin, los superpotentes Judas Priest y este Starbreaker. After Sin se publica en el año 77. La producción Roger Glover, el bajista de Deep Purple. Y bueno, deciros también de que este trabajo tiene grandes canciones, por ejemplo Call for the Priest o Dissident Aggressor, aparte del mítico Diamonds and Rust. Como sabéis, una versión de Joan Baez. Aquí teníamos a Simon Field en la batería con solamente 19 años, junto a Rob Halford, Mickey Downing, Len Tinton y Ian Hill. Apareció por la CBS en Reino Unido y en América y diferentes puntos del mundo por Columbia Records. Y se grabó los Rampor Studios de Battersea en enero o febrero del año 77. El Starbreaker, Judas Priest. Estaba en casa ordenando cajas y me encontré un disco que de verdad me dio un vuelco al corazón, y sobre todo, más que un vuelco al corazón, me vino a la memoria. Lo pincho ya, lo pongo ya, porque este disco vale su peso en oro. Son el grupo Neomania, gente de Easy Rider, con este disco espectacular llamado Luna nueva. Oírlo, porque de verdad, si no lo conocías, vas a flipar en colores. Donde el aire se hace mar. El tema que escuchas en este momento, Perdido en el adiós, Neomenia. He dormido junto al agua aquel donde me hablaste de volver a ser. Amigos, la mañana me ha traído recuerdos del ayer. Háblame de tu ser, si has podido encontrar esa luz, esa guía que solías buscar. Dame una razón que justifique la pena. Cuéntame si has tomado ya el camino de la intuición. Mientras tanto yo seguiré cautivo, perdido en el adiós. Perdido en el adiós. Cuando en días como hoy flaqueo y creo en nuestro amor, la voz de los sentidos me repite no. Me ha traído recuerdos del ayer. Háblame de tu ser, si has podido encontrar esa luz, esa guía que solías buscar. Dame una razón que justifique la pena. Cuéntame si has tomado ya el camino de la intuición. Mientras tanto yo seguiré cautivo, perdido en el adiós. Perdido en el adiós. Vaya cantante este hombre, como sabéis todos. También está colaborando con programas de televisión de cantantes tipo La Voz, tipo Operación Triunfo. Tony Menguiano en La Voz, Javier Villanueva guitarras, José Antonio Villanueva bajo, Alberto Puentes batería y Dani Castellanos a la otra guitarra. Este disco, de verdad, atrapado en la noche, el hombre y la guerra, perdido en el adiós, quiso ser balada por amor, jugando a perder luna nueva, contracorriente, la visión, colgado de ti y va por ti. Lo lanzó el sello Locomotive Music y es una joya, joya del rock nacional. Neomenia. We'll be right back. en combustible Ozzy Osbourne, ese Pattern Number 9. Trabajo, hay invitados de lujo, por ejemplo Thad White, como siempre, Tony Iommi, Eric Clapton y Jeff Beck, entre otros. Mucho más rollo progresivo nos llega este Hold On, un tema de los Queensrÿche, al frente Todd de la Torre. A mí a veces de verdad cierro los ojos y me viene a la memoria Geoff Tate. Lanzó un disco en el pasado año, en el 2022, bajo el sello Century Media, y es Digital Noise Alliance. Bueno, amigos, vamos ahora a ponernos serios, porque esta canción que viene a continuación se vamos a dedicar en la memoria íntegra de Fernando Sopena. Este hombre nos dejó de un infarto hace pues unos días antes de acabar este año, y toda la parroquia del heavy metal catalán, de Barcelona concretamente, de la zona del club y en sí yo diría de toda Barcelona, le hicieron un homenaje póstumo en su propia bodega llamada Sopena, que está en el club. Y bueno, pues hablando, he hablado con gente muy allegada y muy cercana a él, y este tema es para este hombre que nos dejó hace poco. Espero esté donde estés, amigo y amiga de todos, de él, de Fernando Sopena, esta canción llegue a lo más alto. Donde estés, amigo, sinceramente, para ti este tema de Kiss, que sé que te gustaba mucho, aquel Time Traveler. Fernando Sopena, descansa en paz y me uno en el dolor de los colegas de este gran hombre, de este campeador del metal. Para ti, Fernando, Time Traveler, Kiss. Viajero en el tiempo de Kiss, que es una demo, nunca se publicó oficialmente ningún disco, pero tiene una gran repercusión en los fans de la banda Kiss. Y uno de ellos era Fernando Sopena. Esta canción le encantaba y por eso hoy suena aquí a viva voz, a toda castaña, desde la hora del rock. Fernando Sopena, descansa en paz, de parte de quien te habla, Paco Jiménez, el equipo que hacemos esta Hora del Rock, y tus amigos más cercanos, más íntimos. Te damos este adiós desde aquí, que estoy seguro, donde estés, vas a petarlo, amigo. Time Traveler, Kiss. Y cómo no, seguimos en esta Hora del Rock 204, como siempre desde Menorca, desde las Baleares, damos este adiós a Fernando Sopena con un tema que de verdad vale su peso en oro. Es una canción que si llega a ser publicada por la etapa de Crazy Nights o Asylum, hubiera sido un pelotazo. ¡Oh! Estás escuchando La Hora del Rock. Necesita mucha gente. ¡Un punto piel al trasero! ¡La hora del rock! En Madrid, Bella Bestia dicen adiós y aparte con invitados muy muy importantes: David Valera, Manuel Escudero, Óscar Lecina, Elena Martín y el que escuchas, Pancho Martínez. Se despide el grupo Bella Bestia. Entrevistamos hace poquito en Destripa Rock a Pepe Mari, que nos contaba todo lo concerniente a este concierto. El día 7 de enero en Madrid, Bella Bestia, concierto que recomienda La Hora del Rock. Sí. están consiguiendo muchos adeptos en todo el mundo. Su sonido vikingo potente, reconocido en cualquier punto de la bola terráquea. Desde Suecia, los Amon Amar. The Serpent Trail. Primera vez que escuché esta canción, digo, son Amon Amar por la voz inconfundible, pero el sonido es inconfundible, pero el ritmo, el tempo del tema en sí es mucho más a medio tiempo. De hecho, la banda Amon Amar no están acostumbrados, creo yo, a hacer un estilo pues como escuchas en este momento, en este 204 de la Hora del Rock. There it is, the river girl. Bueno, y hay un luchador, un hombre que lleva años en la música, estuvo en un grupo mítico como eran los Acet, él es Udo Dieschneider, y este hombre lanzó pues un disco un poco más fetichista de lo acostumbrado, porque son todo covers, son todo versiones, y te ponemos una versión que mejor la escuchas porque ni la presento, es un clasicazo, Udo Dieschneider, el trabajo llamado My Way, mi historia, mi camino. La hora del rock contigo hasta las 23 horas en el grupo de emisoras AMSC. Udo Dieschneider, No Class. Se veía como un disco de los más importantes del pasado 2022. Y lo fue, por supuesto. Es la banda finlandesa Battle Beast. Y este tema, Circles of Dawn. En este disco se nota mucho más la profesionalidad de la banda, mucho más curtidos, mucho más maduros. Red colors and string lights. atención a Nohora porque está cotizada como una de las voces más importantes, más revelación, porque tiene diferentes tonos de voz. Y sinceramente, este trabajo Circus of Dawn de los Bad The Bees tiene mucha elaboración orquestal. Bueno, te diremos como nota informativa que su tipo de voz es mezzo-soprano. Ha estado pues colaborando con gente como Hammerfall, como también su propia historia Nohora Loillo Experience o Lauren Loillo. Tiene solamente 34 años y está ya directamente como una gran reconocida del Power Symphony Metal en toda Europa. Hey girls, get your kicks, join the train of 76. Hey girls, get your kicks. La hora del rock. Guernica. Emi y Mona Thunder Mother. Este hard rock potente que hierve por las venas. Y esta canción que suena súper para cantarla en directo. Back in 76. Volviendo al 76. Hace unos días recibimos material de D'Angelo, Fabio D'Angelo, un guitarrista catalán con este seudónimo. Y bueno, pues esta canción, Without You, a mí me recuerda muchísimo a unos Journey o a unos Dokken. Repito, y son palabras mayores, Journey y Dokken. Lo pusimos hace unas semanas como exclusiva. Ya es oficial, está el vídeo en YouTube y la canción en descarga. Sin ti, D'Angelo. Sin ti, D'Angelo. Angelo, without you, sin ti. Esperamos ansiosamente el disco completo y espero ser de los primeros en pincharte esta nueva historia musical de D'Angelo. Vamos a irnos al año 2018 porque esto que te pongo a continuación a mí de verdad me petó la cabeza. ¿Cómo puede ser que este grupo suene tal cual suena la banda norteamericana Kiss? Sí, sí, es un vinilo. Suena la tapa del año 78, vamos, el Love Gun Rock and Roll Over. Bueno, más que nada Love Gun. Son músicos americanos muy reconocidos, pero están bajo un maquillaje, bajo una careta. Se llama el grupo Classic 78 y suena a Kiss por todos los sitios. Y si no, una muestra, un botón. We'll be right back. voz, la guitarra, la composición. Yo sigo diciendo que son temas de Kiss que nunca han salido a la luz, pero es que no son ellos, dicho por propio Paul Stanley. Está encantado con este proyecto, pero de verdad, ¿quién serán quien se oculta tras esta música de los Classics 78? Fly, una banda que va a estar tocando en este próximo Leyendas del Rock los días 9, 10, 11 y 12 de agosto en Villena, en Alicante, en España. Grupos que están para confirmar: Megadeth, Arch Enemy, bueno, ya confirmadísimos, Michael Schenker, Hammerfall, Warcry, Sepultura, Dragon Force, Angelus Apátrida y muchas más bandas. Repetimos, en Villena, en Murcia, Leyendas del Rock. Muchos fuimos hechizados en su parodia vivante. Hoy te pongo el tema El Nuevo Judas. Bueno, pues ya de fondo os diremos que tras poner a los Dragonfly pondremos a Tony Martin, el cantante de los Black Sabbath, en un tiempo muy limitado. Y de hecho os diremos que la compañía de discos va a publicar nuevamente remasterizados todos los discos que colaboró Tony Martin, el británico Tony Martin. Escuchamos este disco bastante extraño pero que engancha, Book of Shadow. Y ya estamos recta final de este 204 de la Hora del Rock. The Book of Shadows holds everything about my life. Every pain I feel is held within. The Book of Shadows is there for everyone to see, holding all the secrets I didn't want to reveal. Every page you turn, I feel every single pain, every sentence read. Pages like blood from in the shadows. The people look upon my face, though I never see the look of love. Every page you turn, every word you read, aquí llegamos en esta Hora del Rock, la primera edición de este 2023. Recordamos de Stripa Rock con invitado de super lujo. Hasta aquí puedo leer. Vamos a irnos con un tema de una película para, bueno, pues más que nada para irnos con esa actitud fuerte y contundente como es el mundo del heavy metal y el rock duro. Es una película de Mad Max donde, bueno, pues hay que deciros que aquí tenemos cantando a mismísimo Ronnie Atkins. We don't need a hero, another hero. La canción de La Cúpula del Trueno, donde salía Tina Turner. Nos vamos, amigos y amigas, hasta la próxima semana con este grupo de versiones de películas. At the Movies. Out of the ruins, out from the wreckage. Can't make the same mistake this time.